44 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad. Les hablamos, por ejemplo, anteriormente de la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, tanto hoy como mañana están en nuestra localidad, ya les indicamos, así que cita solidaria importantísima. También les comentamos, por cierto, en el arranque de la mañana que ya se están realizando los primeros trabajos de asfaltado que les comentamos y que se anunciaban en la travesía de nuestra localidad, la carretera de Cortes. Han comenzado entre la rotonda de la Patacabra y la rotonda del Hotel Sierra de Ubrique, sobre todo por aquellos conductores que circulen por la zona, bueno, pues sepan que van a ser desviados hacia la parte de abajo, hacia las avenidas de los Alcornocales y de los 20 Pilares, como alternativa a esa parte de la carretera de Cortes que está cortada al tráfico, con motivo, ya decimos, de esas labores de asfaltado, sobre las que iremos informándoles a lo largo de toda la semana, porque poco a poco van a ir acercándose, ya lo saben, hacia nuestra localidad, hacia lo que es la zona del stop, donde concluirán esos trabajos en los próximos días. En principio se prevé desde hoy lunes hasta el jueves. Bueno, pues ese es otro de los focos de atención de la actualidad, o por ejemplo también les comentaremos todo ello más tarde, el arranque de la piscina de verano. Hoy también ha abierto sus puertas la piscina de verano, y bueno, pues nos referiremos a ello. Pero queríamos echar la vista atrás hacia lo que ha sido el fin de semana, y ya les comentábamos el viernes que sin duda una de las citas destacadas era la final del 29º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, la final bueno, pues nos dejaba, ahora nos va a comentar Manolo Román, el presidente de la Peña Flamenca, la verdad es que una buena afluencia, y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolló con la victoria de quienes. Les hablamos de los seleccionados, bueno, pues ya conocemos evidentemente a los ganadores, todo ello lo vamos a comentar enseguida, ya decimos, junto a Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca, pero sobre todo compañero y amigo integrante de esta casa. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, pues ya decimos, llegaba a su culminación el concurso, Manolo, y comentábamos que sobre todo las personas que recogieran invitaciones, que por favor fueran. En ese sentido estuvo muy bien, ¿no? En cuanto a público, una buena afluencia, ¿no? Sí, estuvo bastante, bastante bien, casi todo el aforo lleno, pues vamos, que quedaran unas 20 o 30 butacas, bueno, está, pero mira, para 200 y pico, pues estuvo muy bien, Juan Carlos, estupendo. Y además con un buen número de personas de fuera, esto suele ocurrir, ¿no?, que vienen arropados los... Suele ocurrir eso, porque cada grupo trae a lo mejor el padre, la madre, el tío, el sobrino, al primo, y hombre, para animarlos, ¿no?, es normal. Sí, había muchísima gente de fuera, también... Y cada uno que traía 10 o 12 compañeros, pues fíjate, pues nada, estupendo. El sábado a las 10:30, y supongo que a la organización os cogió hasta bien tardecito, ¿no? Bueno, el que os habla estuvo hasta las 5 de la mañana. No de juerga, precisamente. No, de juerga no. Yo lo que tenía ya un cansancio, yo lo que tenía ganas era de venirme a mi casa ya a descansar. Porque he tenido, la semana pasada tuve una semana enorme de mandados, de cosas, de hacer esto, de pedir lo otro. Aunque, hombre, en el cine no hace falta muchas cosas, pero hay que decorar, hay que poner, tienen que poner allí guirnalditas para que se vea la gente. Y bueno, total, muchas cosas, tuvimos que hacer muchas cosas. Se tuvo que ultimar todo para esa gran final del sábado por la noche, pero supongo que satisfacción por cómo se desarrolló todo, ¿no? Yo estoy, hombre, estoy bastante contento, no hubo incidencias de ninguna clase, todo salió perfectamente, a la perfección, y nada, esperemos que si llegamos a hacer otro día, pues esté igual. Si te parece, vamos directamente, ¿no?, con los ganadores del concurso en esta edición, que fueron, ¿quiénes, Manolo? Vamos a ver, mira, en cuanto a cante, primer premio fue para José Olmo del Cuervo. Y el segundo premio se lo llevó Ana Gómez, de Arco de la Frontera. Y tercer premio, pues se lo llevó Manuel Cordero, de Las Cabezas de San Juan. Eso en cuanto a cante. En cuanto a baile, pues el primer premio lo obtuvo Noelia Ortega, de Huelva. El segundo premio lo obtuvo Marta Mancera de Jerez de la Frontera, de esta que es la que yo decía que era como Carmen Amaya, más o menos. Y el segundo, Juan Tomás de la Molía. El tercero, Juan Tomás de la Molía. Así que primero, Noelia Ortega, segundo, Marta Mancera, y tercero, Juan Tomás de la Molía. Está un chavalito que, hombre, que todavía está más o menos, no es que esté empezando, ¿no? Porque tiene esas cosas de viejo, de bailador viejo. Pero bueno, total, el jurado creyó conveniente que fueran estos, pues así quedó la cosa. En cuanto a, decíamos, una final con experiencia y con jóvenes promesas, la verdad es que ha sido una cosa intermedia los ganadores. Quiere decir que no son ni los más experimentados ni tampoco los más jóvenes, ¿no? No, mira, en cuanto a cante, tenemos que decir que José Olmos lleva unos pocos de años cantando, ¿no? En cuanto a Manolo Cordero... Sí, ya era el más experimentado. Es más, ahí, más, ¿no?, veterano de los que los que han venido. Y Ana Gómez, pues, es joven, relativamente joven, que también está, como el otro que dijo, empezando. Y en cuanto a baile, pues yo creo que Marta Mancera es una de las más, de las que son más experimentadas, ¿no?, que lleva más tiempo. Hay que decir de Noelia Ortega de Huelva, que es profesora, y yo creo que esa niña lleva mucho tiempo ya también en el baile. Las más antiguas, por ejemplo, serían Marta y Noelia, y el chavalito es el más joven dentro de lo que es el baile, porque tiene 17 años. De forma una joven promesa que también demostró. Sí, ¿no? ese niño va a ser un artista. Con el tiempo va a ser un artista. No es que no lo sea ahora, ¿eh?, que ahora mismo el sagaz es para verlo. Pero claro, aquí mandan muchas veces la técnica, muchas cosas que... Y decíamos fuera de antena que al final esto es un día, unas horas, un momento determinado, que depende como cada artista tenga también el día, ¿no? No, claro, eso es normal, Juan Carlos. Yo puedo cantar muy bien, y llegar al concurso y meter la patita. No, que no me salgan bien las cosas como yo quiero. Y a lo mejor en la fase clasificatoria lo he hecho divinamente, pero ahora que en el cine, pues no lo he hecho bien. ¿No? Por muy bien que cantes y no lo haces bien, nada, no hay nada que hacer. Y de todas maneras, también me decías, ¿no?, que lo tuvieron complicado, como se preveía los integrantes del jurado. Bastante, bastante complicado tuvieron, porque es que tuvieron todos a un nivel. Yo, hombre, para mí... Yo me hubiera gustado darle a cada uno un primer premio, pero es que eso es imposible, ¿no? Bastante complicado. Y claro, ¿por qué tiene que ser así? Uno tiene que hacer primero, el otro segundo y el otro tercero. Eso no hay vueltas de hoja. Que se enfade el tercero, que se enfade el segundo. Y el primero se alegre, que es normal, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿hubo mucho enfado? Bueno, al final se comprende. No, hombre, yo no. En mi presencia no hubo nada. Si sí, después final, hubo algo, ya yo no, y al final, no lo sé. Alguien tiene que ganar, ¿no? Uno tiene que ser primero. Que digas tú después, pues no, yo me parece a mí que he cantado mejor que aquel. Bueno, eso no se sabe. Eso es el jurado el que manda y ya está. Pero vamos, yo creo que, hombre, todo el mundo salió satisfecho. Así que esto quiere decir que José Olmo y Noelia Ortega van a integrar la Noche Flamenca de la Piel junto a Sandra Cabrera como artista invitada. Sí. Que yo decía que lo íbamos a hacer en el jardín, pero no va a ser así. Lo vamos a hacer en el cine. Porque me he dado cuenta que se recoge mejor el sonido y se yo creo que así es más bonito para hacerlo. Hombre, a mí me gustaría dar ese espectáculo a la gente, ¿no? Ya lo dimos el año pasado, pero este año hemos pensado que se recogen mejor las voces, se recogen mejor todo, más comodidad para el que vaya y si tiene que tirar 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, en fin, que lo vamos a hacer de nuevo en el IE Francisco Fatou. ¿El 1 de septiembre? El 1 de septiembre. Porque en principio estaba previsto que podía ser en la Plaza del Jardín. Sí, pero no lo vamos a hacer. Ya vimos que es mejor hacerlo así. Pues recuerden que los ganadores en cada una de las modalidades del concurso actúan después en esa noche. Y estará José Olmo y estará Noelia Ortega y Sandra Cabrera como artista invitado para que nos cante unas coplitas. que lo hace muy bien. Sí, además, esa niña es... Yo cierro los ojos, la escucho cantar y es como si fuera Gracia Montes, igual. canta bien, bien, bien, la misma voz. Y tú le miras la cara, mira un disco de Gracia Monti, mira la de ella, y es que te parece. Parece a esa muchacha. Una de las participantes, ¿no?, del concurso, de Se Llama Copla, ¿no? Sí, exactamente, que quedó segunda. Creo que quedó segunda. Bueno, tú sabes lo que pasa, ¿no? Lo que pasa. Eso. Y bueno, yo creo que lo va a hacer bastante bien. Pues eso será el 1 de septiembre. 1 de septiembre, que es viernes. Viernes. Eso. Lo que, bueno, pues es un anticipo a la Feria de Ubrique, como suele ser habitual. Exactamente, sí. Los días previos a la feria de nuestra localidad. Todas las jornadas festivas, con fuegos artificiales, el Día Patrona y demás. Pues eso llegará para entonces, pero hay que decir que al margen del concurso, Manolo, que por tanto el balance, por cierto, positivo, ¿no? Digo, todo lo que ha sido la fase clasificatoria. Totalmente positivo. O sea, que ha habido buen acierto, ¿no? Poniendo ya las cosas así. Que no ha habido ni enfado, ni este mejor que yo, ni el otro menos que tú. En fin, que ha estado todo perfecto. Tanto en la fase clasificatoria tampoco se han equivocado. Han venido los que tienen que venir y ya está. Y lo más cercano, de todas formas, lo más próximo llega este viernes. O sea que todavía no estáis de vacaciones, podemos decir. Yo tengo unas ganas. Termináis el mes con actividad este viernes. Sí, terminamos ya la final de curso de guitarra, de cante, de baile y castañuela. Eso lo tenemos ya para este viernes, que es viernes, y será en nuestra sede de la peña, que no lo vamos a hacer tampoco al aire libre. Hay unos paronillas y no lo vamos a hacer por eso, ¿sabes? Pero vamos, que eso va a ser el próximo viernes. Recordamos, invitamos a todo aquel que quiera ir por allí, ya sabe, vamos a decir la penúltima noche ya, porque ya volveríamos en el mes de septiembre, de nuevo a estar otra vez en la peña abierta. Ahora vamos a descansar. De todas formas, la peña cierra estos fines de semana ya hasta septiembre sería. Ya, sí, celebrando lo del próximo viernes, ya cerramos hasta septiembre. Bueno, nosotros estaremos antes porque hay que preparar lo de la noche de la piel y todo ese meneo, ¿no? Todo lo que nos queda todavía. Y ya lo más próximo después van a ser elecciones. Va a haber elecciones para presidente. Elecciones que decíamos en octubre. En octubre, sí, será mediados de octubre aproximadamente, donde celebraremos nuestra asamblea general de socios para elección al nuevo presidente. Manolo, que nos decía que todavía está ahí pensándoselo, ¿no? Sí, estoy pensándolo, Juan Carlos, porque la verdad es que creen que el presidente no hace nada, el presidente es el que... Pero los presidentes trabajan. Que no solo dan órdenes, ¿no? Sí, no, yo no. Y no, da órdenes, no. Dan todos, sino que hay que trabajar todos también. Estoy yendo, me estuve hasta las 3 de la mañana, hasta las 5 de la mañana el otro día. Sí, bueno, hombre, yo, mis compañeros todos son... Nos han ayudado a todos, bueno, todos hemos trabajado, ¿no? Sí, pero está claro que esto tiene que ser un equipo de personas, es imposible. Si no tienes tú un equipo en condiciones, tampoco haces nada. Tienes que tener gente que está para el sonido, gente que está para allí, para el salón, para cualquier cosa, gente preparada para el escenario, presentadores, en fin, todas esas cosas que son gente que ayuda, que no es que no ayudan. Están cansados como uno, ¿no? Porque es que es normal, es que... Se creen que llevar una cosa de esta es ya está, meterte y se acabó. Tienes que tener muchas reuniones, casi todas las semanas, lunes, reuniones. Ahora hablamos de esto, ahora hablamos de lo otro, qué vamos a hacer para acá, qué vamos a traer para allá. Y siempre, si ya sabes, si no es duro, como siempre. Y por cierto, que decía, ¿no? Tenéis elecciones en octubre, pero es que además ya os metéis en una fase de... Va a ser una importante, entras con el otoño-invierno, que ya tienes que preparar algunas cositas para que haya algo. Entonces tienes que llamar a tus amigos, ¿no? Aquellos que te pueden echar una mano, que pueden venir por un poquito menos dinero, para que tú tengas todos los viernes, porque yo creo que es la peña, bueno, no desmejorando a los demás, es la peña que tiene más actividades todo el año. Y te iba a decir que además hay en el horizonte un cambio importante cuando se produzca el cambio de sede. Ah, sede. Uy, qué alegría, hijo, de verdad. Lo que nos quitamos de encima de gastos, ¿no? Porque los gastos son, hay que pagar un salón, que el salón vale dinerito, y hay que tenerlo todos los meses. Y eso no se, ni se compra ni se vende. ¿Tenéis fecha, Manolo, para eso o todavía no? No, fecha de la sede nueva no. No. Uno de los proyectos de futuro importante, porque va a suponer la reubicación donde estaba el antiguo mercado de abasto. El antiguo mercado de abasto, sí. Hombre, aquello está quedando muy bien. Yo he estado allí unas cuantas veces ya y está bastante bien. Y a caballo regalado no le miré el diente. Nunca mejor dicho, ¿no? Que, bueno, son instalaciones bueno, que... está cedido por los años que nos quieran dar, ¿no? 10, 15, 20, lo que sea, y después si hay prórroga, prórroga, y si no, pues ya veremos, a ver lo que pasa. Pues sin duda uno de los temas también destacados para la peña ya en el futuro próximo, de hecho. Exactamente, sí. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí con el recordatorio de esos ganadores del concurso, en la modalidad de cante, primer premio para José Olmo, y en la de baile, Noelia Ortega. Noelia Ortega. Y el llamamiento también a la participación este próximo viernes, que es la despedida además de lo que ha sido esta temporada para la peña, ya hasta que no pase el verano, con lo que es además, seguro que gusta muchísimo a los alumnos, bueno, pues acompañarle. Hombre, claro, en lo que es la actuación final de su curso, ¿no? Claro, que ellos se vean allí, vean los adelantos que tienen, y eso, en cuanto a cante, castañuela, baile y eso. En cuanto a guitarra no vamos a tener porque los alumnos son muy jóvenes, o sea, no es que sean jóvenes, ¿no? Sino que son muy prematuros, ¿no? Que ellos todavía no pueden desarrollar en guitarra lo que quieren hacer. Entonces se va a dejar para el año que viene, por ejemplo. Pero sí que habrá alumnos de castañuela, son sí, cante sí, y baile. Y baile, exactamente. Estamos hablando de, no sé, 40, 50 alumnos. Sí, Por ahí. Porque bueno, los que tiene Isabel, las castañuelas son 15 o 20, yo no sé los que tiene. Y en cuanto a cante, pues son 7 o 8. Y en baile, no, en baile hay menos gente, ¿no? No sé los que tendrá, si son 5, 6 o 7, no los tengo ni idea. Pues yo eso no lo controlo. Bueno, pues son, en cualquier caso, los integrantes de la escuela flamenca de La Peña, que tiene su final de curso este día 30 de junio, este próximo viernes. Pues será a partir de las 10:30. 10:30, como es costumbre. 10:30, un poquito más, un poquito menos, yo qué sé, porque siempre se espera para que llegue una poquita de más gente. Y bueno, 10:30. Sí, en este caso además concreto no es como a lo mejor el concurso, evidentemente que hay que cumplir unos sí, horarios, sí. ¿No? Pues ya lo sabes, cita para este próximo viernes, después de la que llegaba el pasado sábado, con lo que ha sido la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues no, yo lo que quiero decir, ya yo lo diré en mi programa, que voy a descansar julio y agosto de cante, porque la verdad es que hace mucha calor por la tarde y tienes que venir para acá y vamos a descansar por lo menos estos 2 meses, y Canti Compás volverá el próximo mes de septiembre. Así que Canti Compás, la última sería esta semana. Esta semana, sí. Estaremos con nuestros amigos del flamenco, hombre. Pues ya lo saben, a disfrutar esta última semana, después ya, en cualquier caso, volverá Manolo a partir de septiembre, sí. Del verano. Bueno, estaré por aquí antes porque habrá que anunciar lo de la noche de la piel y eso. Claro que sí. Pero bueno, en cuanto a lo que es el flamenco por la tarde, se va a quedar hasta septiembre. Pues con esas novedades nos vamos a quedar 3 minutos sobre las 12 del mediodía. Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.